Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Zinchiriki Ratia, en Aldeta, en el 100.0 de la FM y en la web zinchiriki.net. Los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 147, séptimo de una serie dedicada a la situación creada por la expansión del coronavirus, os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acerca de las pretensiones de deportación en pleno estado de excepción de más de 600 personas. Hablamos con CGT Enseñanza sobre las peticiones de la comunidad educativa de cara a la reapertura de los centros. Reproducimos el último comunicado publicado en la web plandechoquesocial.org en defensa de los servicios públicos. Y en la segunda parte del programa, la convocatoria al primer cadenazo ibérico de radios libres. ¡Empezamos! Hoy volvemos a hablar sobre un centro de estancia temporal de inmigrantes, el de Melilla, que ha saltado una vez más a los medios. En esta ocasión, además del hacinamiento al que se someten las personas recluidas, hemos sabido de la intención del Ministerio de Interior de realizar una deportación colectiva de más de 600 personas de origen tunecino. Para hablar de esta situación tenemos al teléfono a Natalia, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, de la sede de aquí de Granada. Muy buenas, Natalia. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero nos gustaría que nos contaras en qué condiciones materiales están viviendo las personas recluidas en el CETI de Melilla y de qué manera se están abordando las medidas higiénicas y distanciamiento físico impuestas en todo el estado allí en el centro. Bueno, yo creo que lo importante para empezar es que entendamos qué es un CETI. Un CETI, en teoría, es un dispositivo de primera acogida, que se supone que es provisional, que no restringe la libertad, es decir, que permite que la gente entre y salga del recinto y que se supone que está destinado a dar servicio y prestaciones sociales básicas a personas migrantes y solicitantes de asilo, en Melilla en este caso, mientras, y esa es la parte importante, mientras se realizan los trámites de identificación y chequeo médico previo a decidir qué va a pasar con ellos mientras están en España, es decir, si se les concede la protección internacional, si pueden tener derecho a estar en la península o no. Entonces, visto este objetivo, visto para qué se supone que sirven los CETI, también tenemos que entender que el CETI de Melilla se supone que está previsto para poder albergar a 782 personas. Sí. Y sin embargo, su ocupación actual es de 1.600. Vale. Es decir, que está verdaderamente sobreocupado. En esas 1.600 personas hay pues casi medio centenar de mujeres y niños. Hay gente cuyas solicitudes de protección internacional ya han sido aceptadas, es decir, que normalmente ya deberían estar en la península, y hay gente que se encuentra en situaciones de riesgo por diferentes motivos. Y además a esto se suma que no solo hay prácticamente el doble de su capacidad, sino que además, aunque teóricamente es un centro que está pensado para ser abierto, ahora mismo está cerrado por la situación de COVID, es decir, que no pueden ni entrar ni salir, que solo entra ni sale el personal de trabajador. Entonces, bueno, nos imaginamos esta situación, vemos claramente que nos encontramos en una situación de hacinamiento horrorosa. Hacinamiento que hace imposible el distanciamiento. Claro. Las personas que viven ahí dentro nos cuentan, por ejemplo, que tienen que hacer cola de 2 horas todos los días para ir a desayunar, para ir a comer o para ir a cenar. Colas pues las que están muy cerca los unos de los otros. Incluso a nivel de infraestructura básica tienen problemas muy graves. El jabón, por ejemplo, pues se acaba permanentemente. Y claro, reponer jabón para 1.600 personas es muy complicado. Entonces, pues como las dos medidas básicas que nos han contado, que es distanciamiento y lavarse mucho las manos, en ese espacio no puede tener lugar. y bueno, las habitaciones hay pues 8 personas por habitación, los espacios comunes están masificados, es una situación, un entorno que ya es difícil de vivir sin COVID, pero si a esto le sumamos la situación de emergencia sanitaria que vivimos, es extremadamente grave y peligroso. Uh-huh. Vale, pues tras el anuncio del Ministerio, que ha sido hace unos días, ¿cuál ha sido la reacción de las personas afectadas, las personas que están allí? Bueno, pues el ministro, nuestro gran ministro de Interior, Marlaska, dice hace unos días que están iniciando los trámites para repatriar a 600 personas, 600 hombres tunecinos, que están en el CETI y que han estado llegando desde el año 2019. Este es un colectivo que desde hace mucho tiempo lleva reivindicando poder pasar a la península y que se encuentra como en un estado de no se sabe qué va a pasar con nosotros, porque no se le ha ido dando ninguna solución y llevan protestando desde hace pues más de un año. Ahora mismo están en el CET y el ministro dijo que están preparando su deportación. Y ellos lo que decidieron fue comenzar en primer lugar una huelga de hambre y además 5 o 6 de ellos se han cosido la boca como forma de protesta, ¿no? Esas son personas que llevan desde hace mucho tiempo reivindicando una solución a su situación específica, que es diferente al resto de personas, a los que se ha ignorado desde hace pues más de un año, y que ahora, en un momento en el que se supone que están prohibidas el paso de frontera, el ministro va y nos dice que va a ser, que iniciar su deportación, algo que no tiene ningún tipo de sentido. Hay que ver el nivel de, sí, hay que tener en cuenta ese nivel de desesperación como para, tanto para iniciar huelgas de hambre como para coserse la boca. Eso desde luego es algo reseñable. Entonces entendemos que la intención del titular de Interior, de Grande Marlaska, entra en contradicción con algunos acuerdos internacionales firmados por el Estado español. ¿Cuál pensáis que es la razón para esta decisión, para tomar esta decisión ahora en este momento? Bueno, tenemos que recordar que las deportaciones masivas y colectivas están prohibidas. Y esto claramente es, por definición, una deportación colectiva. A la hora de intentar entender qué es lo que está generando que se tome esta decisión, por nuestra parte, lo primero que tenemos que hacer es escuchar lo que piensan los tunecinos, ¿no? Claro. Entonces, el Fórum Tunecino por los Derechos Sociales y Económicos dice que piensan que se trata de una presión hacia las autoridades tunecinas por parte de las autoridades españolas para firmar algún tipo de acuerdo relacionado con la devolución de los migrantes. Además, también piensan que bloquear a la gente en Melilla también podría servir para intentar mandar un mensaje a las personas que viven en Túnez, indicándoles que la ruta migratoria a través de Marruecos y de Melilla está cerrada. Está cerrada, ¿no? Ya. Esto es lo que nos cuentan nuestras compañeras de Túnez. Desde nuestra perspectiva, además, vemos la lógica de nuestro ministro de Interior. Para él, desde luego, incluso en una situación de excepcionalidad absoluta, como es la pandemia mundial que estamos viviendo, para Marlaska su prioridad sigue siendo las políticas migratorias de expulsión y de muerte. Sí. Ni siquiera en tiempos excepcionales como este, en el que tenemos las fronteras cerradas, en el que ahora mismo nuestra principal prioridad es la salud de las personas, deja de hacer movimientos hacia la expulsión y hacia el cierre de nuestra frontera. Tiene, es decir, la intencionalidad del ministro de Interior es muy clara. Vale, también en programas anteriores hemos hablado de la campaña Regularización Ya, en varios programas, de hecho, con diferentes enfoques, con compañeros desde Murcia, desde Sevilla, y que se ha pronunciado también esta campaña al respecto sobre esta huelga que han iniciado las personas allí y tal. Y aunque el nombre apunte claramente a los objetivos de esta campaña, ¿podrías ampliarnos un poco de información de esta campaña a la que se ha adherido una cantidad inmensa de colectivos? Esa campaña, la esencia de esta campaña es algo muy, muy sencillo. Y es que no tiene sentido de que parte de nuestras vecinas y vecinos no tengan los mismos derechos que tenemos el resto, exclusivamente por una razón, que es absolutamente circunstancial, que es haber nacido en un país diferente. Este punto de partida Es decir, que estas personas, es nuestra vecina y nuestros vecinos, tengan diferentes derechos, menos derechos que los nuestros, genera situaciones que son en sí distópicas, ¿no? Sí. Incluso sin pandemia, que se han condenado a la exclusión permanente, que se vean obligadas a vivir, a trabajar en negro, por ejemplo, y mucho más explotadas que el resto, a tener unas dificultades enormes, todavía mayores que las del resto, para alquilar una vivienda, para matricular a su hija en una escuela infantil de 0 a 3 años, para pagar sus impuestos, para sobrevivir. Si ya la vida es complicada para todas, el encontrarse en una situación irregular verdaderamente te hace que tengas que te olvides de vivir, que solo te puedas preocupar por sobrevivir. Esa es como la esencia en la que yo creo que nos podemos identificar absolutamente todas nosotras. A partir de ahí sí que señalan 7 puntos que son muy importantes, ¿no? El primero, la regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la ley de extranjería. Ayer estaba hablando con mi amigo Mohamed, que se encuentra en esta situación. Entonces estamos hablando un poco de los requisitos que les ponen para poder acceder a la regularización. Uh-huh. Y yo le contaba que uno de los requisitos es tener un contrato, una oferta de trabajo de un año. Y él me decía, ¿pero cómo voy a conseguir eso? Si yo todos los trabajos que consigo son temporales. Claro, como todas nosotras. La mayoría de trabajos que conseguimos son temporales y conseguir una oferta de un año es prácticamente imposible. ¿Cuál es el segundo punto que exigen? Exige la resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio. Ahora mismo hay miles de solicitudes de asilo y de refugio que están paradas porque los ministerios, el ministerio no tiene capacidad de sacarlas todas. Dejemos de burocratizar todo este tema. Hagamos aprobemos esas solicitudes de asilo. Y logremos que nuestras vecinas y vecinos, que es que ya viven con nosotros, puedan vivir con todos los derechos y además contribuyan, como ya están contribuyendo y sigan contribuyendo a nuestra sociedad. El tercer punto es que para conseguir esta regularización extraordinaria, el gobierno debe asegurar el procedimiento y medios administrativos que sean rápidos. Esto incide en el punto anterior, ¿no? Que lo que no podemos hacer es burocratizar totalmente, pues, todo en ese sentido y que los plazos y los procedimientos duren años y que en ese tiempo las personas sigan en una situación de irregularidad. Que prioricemos también el derecho a la vida familiar y el interés superior de los niños y las niñas en todo momento, que se liberen, y este punto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente, a todas las personas internas en los centros de internamiento de extranjeros y en los CETI. Sí. Hoy tenemos una muy buena noticia, y es que los centros de internamiento de extranjeros por primera vez están vacíos en nuestro estado. Sí, se han vaciado todo ello. Así tienen que seguir. Son centros que no pueden volver a abrirse porque están deteniendo a las personas exclusivamente por su situación administrativa y nadie debería estar encerrado por eso. Y los CETIs también deberían desaparecer. Deberíamos tener espacios de acogida que no son los CETIs. Y también anular los expedientes de deportación y facilitar el paso de personas y el tránsito de personas. Tenemos también en sexto lugar que eliminar las identificaciones racistas que está haciendo la policía en nuestras calles. Uh-huh. Incluso durante el estado de excepción en que nos encontramos ahora mismo por el COVID, las personas con rasgos étnicos diferentes tienen muchísimas más posibilidades y de hecho las están identificando mucho más en la calle. Sí. Y hemos visto vídeos de acosos policiales especialmente graves. Las redadas por perfil étnico, las redadas racistas tienen que desaparecer ya. Y eso no lo tiene que garantizar el Estado, que garante se supone de nuestros derechos. Y por último, tenemos que hablar de la infancia y la juventud migrante sin referente adulto en el Estado español. Uh-huh. Necesitamos ayudarle a transicionar hacia su vida adulta autónoma. Necesitamos cuidar a estas niñas y a estos niños que son nuestros, que viven, que son también nuestros vecinos y que van a ser también nuestros vecinos. Necesitamos garantizar que tengan derechos cuando cumplen la mayoría de edad y que van a tener al menos igualdad de oportunidades que el resto de personas. Y esto no podemos olvidar, porque ahora mismo se encuentra en una situación de vulneración de derechos absoluta. Un poco estos son los 7 puntos que resumen la campaña de regularización ya, y que, como he dicho inicialmente, aunque parezcan un poco complejos cuando vamos detallándolos, su esencia es muy sencilla, yo creo que es muy compartida por todas. Son nuestras vecinas, son nuestros vecinos, y se encuentran con menos derechos que el resto exclusivamente por el país en el que le ha tocado nacer. Y eso no tiene sentido ninguno. Vale, pues ya por último te queremos preguntar, bueno, ya has comentado algo hace un momento, que una vez transcurridos estos 2 meses de estado de excepción, la situación de los CIEs, efectivamente, ayer también lo leía, el tema de que salía la última persona del CIE de Algeciras, creo que era. Y, efectivamente. Y los CETIs que quedan ahora mismo abiertos, ¿en qué situación están? Aparte del de Melilla, que ya hemos hablado un poco. Pues tenemos el CETI de Ceuta, que también se encuentra en una situación compleja. Y sí, bueno, en Melilla, el CETI es uno de los elementos, de los puntos calientes que tenemos en Melilla, pero tenemos más puntos calientes en Melilla. En Melilla tenemos otro punto caliente, que es el Centro de Protección de Menores, que también se encuentra absolutamente saturado. Tenemos el espacio que se denomina el Quinto Pino, donde también ahora mismo está habiendo acoge a personas migrantes, que también se encuentra en unas condiciones súper deficientes, donde no se está alimentando adecuadamente a las personas. También hay gente acogida en la Plaza de Toros. Nos encontramos con muchos espacios de no derecho en los que están viviendo o se está reteniendo a personas migrantes y que no están siendo administrados y gestionados, garantizando la dignidad de todas las personas. Temas de los cuales tenemos que preocuparnos mucho, porque estamos en un momento grave en la sociedad y estamos dejando a mucha gente atrás. Desde luego sí que de resaltar, aunque sea por lo menos de momento y aunque sea, bueno, por las situaciones excepcionales, el vaciamiento de los CIEs, como comentábamos. Y bueno, aquí vamos a ir cerrando. Si quieres añadir algo más para cerrar, Natalia. Los CIEs, como estamos terminando con los CIEs, es muy importante que seamos conscientes que no pueden volverse a abrir, que esa institución necesita desaparecer, que no podemos permitir que lo vuelvan a abrir. Y esto está muy ligado a la campaña de regularización ya, que garantizaría y daría sentido a la no reapertura del CIE. Y en el CETI, y que no nos olvidemos, que son 1.600 personas en un espacio pequeñísimo y sin ningún tipo de proyección vital, que no saben cuál va a ser su futuro y que no podemos olvidarla, no podemos dejarla ahí y mirarla hacia otro lado. Muchísimas gracias, Natalia, como siempre, por tu tiempo y un abrazo. Un abrazo muy grande. Aunque sintamos que algo bello se apaga, tan solo cambia de color. Y si encuentras más de 2 razones para seguir, caminarás. Ahora ya vemos lo que antes se ocultaba detrás del brillo del sol. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. A veces el camino se equivoca de rumbo un segundo antes de aparecer. Pero es falso cuanto habita en la trampa del destino. Nada está escrito, tan solo importas tú. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. Aunque te encuentre cada vez más lejana, tan solo es un cambio de visión. El cuerpo que ahora espero se parece a ti en el fondo, más en el fondo ya no yace aquí. Así que no será que tengas libertad lo que me haga pensar. perderte. Sino el paso del tiempo que nos hace amarnos, no menos, sino solo diferente. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. Sigues escuchando Info Almaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. En el programa especial que está produciendo Radio Almaina para incluir otras voces y perspectivas sobre esta crisis, más allá del coronavirus, este lunes varias compañeras docentes de educación infantil, primaria y secundaria nos hablaban de las complicaciones que están encontrando para desarrollar su trabajo en Andalucía. Además, también esta semana, CGT publicaba un comunicado en el que exigía ciertas medidas para poder hablar, como se está haciendo, de la reapertura de los centros en condiciones seguras para toda la comunidad educativa. Sobre él hemos podido hablar con Cristina, secretaria general de CGT Enseñanza en Granada. El comunicado, por si queréis consultarlo, estará disponible en la entrada en la web de este Info Almaina 147. ¿Cuál es la importancia de la comunidad educativa en Andalucía, sobre todo a nivel laboral? Hola, ante todo encantada de estar aquí con vosotras. En primer lugar, también daros las gracias por invitarme a vuestro programa para poder compartir nuestra preocupación ante la incertidumbre sobre la educación en este momento que está siendo tan complicado para todos. Muchas gracias. Sobre los datos que me preguntas de la comunidad educativa en Andalucía, sobre todo a nivel laboral, me gustaría comentarte que el número de docentes de la educación no universitaria en Andalucía es de aproximadamente 110.000 entre maestros y maestras y profesoras y profesoras. Además, tenemos 1.800.000 estudiantes aproximadamente. A estas cifras tan elevadas ya de por sí, también tenemos que unirle el resto de personal que integran toda la comunidad educativa, en la que se incluyen, por ejemplo, el personal de limpieza, el personal administrativo, los monitores y monitoras, por lo que en total estaríamos hablando de un total, yo calculamos, de casi 2 millones de personas en Andalucía. Desde luego, la comunidad educativa es, como podemos ver en cuanto a cifras, muy importante en nuestra comunidad andaluza. Desde CGT llevamos mucho tiempo defendiendo los derechos del personal docente de esta comunidad educativa, y en este momento estamos bastante preocupados por la situación que se nos ha presentado. Para vosotras, ¿cuáles son las razones por las que todavía es pronto para hablar siquiera de la reapertura? ¿Qué tipo de infraestructura o de medidas mínimas serían necesarias? Desde CGT Enseñanza Granada consideramos que todavía es muy pronto para hablar de la reapertura de los centros. Para ello, recordamos que la Organización Mundial de la Salud advierte que todavía queda un largo camino por recorrer en la lucha contra el virus. Desde luego, el camino es mucho más largo de lo que pensábamos, pero todavía no ha terminado. Para poder abrir los centros educativos, igual que para poder abrir cualquier tipo de empresa o de trabajo, se tendría que reunir una serie de condiciones que todavía no se reúnen en el caso de los centros educativos. Por ejemplo, no existe ni siquiera un protocolo elaborado por los responsables sanitarios para la reapertura. Como no existe este protocolo, no se puede garantizar la salud del alumnado que acuda al centro ni del personal de ese centro, por lo que no existen garantías para que se pueda controlar el contagio o el posible repunte. Desde luego, tampoco tenemos los trabajadores en este momento, ni tenemos noticias que lo vayamos a tener, de equipos ni sistemas de protección necesarios para poder cumplir con nuestro trabajo. Sobre todo recordamos que el trabajo al que nos dedicamos, la docencia, en la mayor parte de las ocasiones de lo que estamos hablando ahora mismo de atender a menores, alumnado que es menor de edad. Tampoco podemos garantizar precisamente por todo esto que estamos hablando la distancia de seguridad, porque las ratios que tenemos ahora mismo en Andalucía son muy altas para poder garantizar este metro y medio o dos metros que se recomienda en todos los trabajos. Es muy difícil, por ejemplo, en infantil o en primaria, garantizar que el alumnado esté a dos metros porque a ellos les gusta tocarse, les gusta abrazarse, les gusta jugar entre ellos. Entonces, esta premisa va a ser muy, muy difícil de cumplir tal como está pensada la escuela en estos momentos. En cuanto a las infraestructuras mínimas que serían necesarias, o las medidas mínimas, pues serían necesarias todas estas medidas de las que estamos hablando, que existiera un protocolo, que la ratio se bajara y que fuese una ratio en la que se pudiese controlar esa distancia mínima. Para poder tener una ratio menor, tendríamos que tener más espacios, tendríamos que disponer de más clases. Al tener que disponer de más aulas, de más clases, tendríamos que disponer de más personal educativo, de más docentes, cosa que de la que tampoco se está hablando. Tendríamos que poder diseñar una nueva organización, tener un buen plan a corto y a medio plazo para poder tener todas estas infraestructuras preparadas. Y desde luego esto no está pasando ni se garantiza a día de hoy. Por eso vemos un poco arriesgado, por no decir bastante arriesgado e impensable, poder hablar de reapertura de centros en condiciones mínimas de seguridad. En el comunicado habláis también de la creación de protocolos de sanidad. ¿A quién le correspondería realizarlos? ¿Esperáis que se cuente para ello con los sindicatos? Sí, efectivamente. Hablamos de la creación de protocolos de sanidad, porque ya este pasado 24 de abril, CGT Enseñanza Andalucía comunicó por registro electrónico a las consejerías de Educación y Sanidad lo esencial de la elaboración de un protocolo para poder garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras y el alumnado antes de la reapertura de los centros. Es muy importante la creación y la activación de ese protocolo. Pero a día de hoy todavía ni se nos ha contestado ni tampoco se han reunido ni una sola vez los comités de seguridad y salud responsables del personal docente para tratar este tema de la pandemia. Los sindicatos estamos esperando que se cuente con nosotros y que se nos llame y se nos avise para esas reuniones, que deberían empezar lo más pronto posible teniendo en cuenta la situación actual que atravesamos. Muy importante la creación de ese protocolo y su puesta en práctica. Por último, también nos gustaría saber si desde CGT tenéis alguna propuesta o qué es lo que consideráis imprescindible para esta vuelta a las aulas de la que tanto se habla. Sí, desde CGT tenemos algunas propuestas, que nos parecen muy importantes en este momento y nos gustaría hablar sobre ellas. Pero primero quería destacar sobre todo y alabar el trabajo de los docentes, que con su trabajo encomiable, que no ha parado en ningún momento ni está parando a día de hoy, han sido capaces de cambiar de una enseñanza presencial a una enseñanza telepresencial o telemática desde el primer momento, desde el 14 del mismo día, 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Es muy importante destacar el valor que ha tenido los trabajadores de la educación pública y la educación pública como garante de calidad y de igualdad entre el alumnado. Y nos gustaría sobre todo destacar eso. Y sobre las propuestas de CGT, destacar y comentar que llevamos muchos años exigiendo este tipo de propuestas y nos parece que esta debe ser una oportunidad para poder conseguir estas propuestas que son tan importantes y estas luchas que llevamos desde hace un montón de tiempo. La más importante, que nos parece ahora mismo primordial, sería la disminución considerable de la ratio, en el sentido que si queremos cumplir la medida de distanciamiento de 2 metros, como marca el distanciamiento social que tiene que ser a partir de ahora, no podemos tener la ratio que llevamos teniendo hasta ahora, sino que tiene que ser una disminución muy considerable de la ratio. No se puede permitir clases como está pasando ahora mismo con algunas clases de los niveles de bachillerato, por ejemplo, con más de 35 alumnos. o clases de todos los niveles, de infantil, de primaria y de secundaria, que sobrepasan en mucho la legalidad sobre el número de ratios exigidos. Nos parece muy importante. Desde luego, esta medida conllevaría también un aumento de plantilla para poder atender a todo el alumnado al tener una disminución de ratio. Sería muy importante el aumento de la plantilla docente, que conllevaría también entonces más inversión en educación, que es lo que llevamos exigiendo desde hace un montón de tiempo desde CGT. Con esta inversión en educación se podría aumentar la plantilla y se podría bajar considerablemente la ratio. Pues con lo que podríamos cumplir las condiciones de seguridad e higiene de los centros, que va a ser un tema primordial a partir de ahora, que no debemos olvidar en ningún momento, porque a partir de ahora es verdad que nuestra realidad va a ser muy diferente a la que ha sido hasta ahora mismo. Otro tema muy importante sería una mayor dotación, aumento de la dotación de personal y material de los servicios de limpieza. Todo esto tendría que mejorar muchísimo. Por ejemplo, también cómo se hará, cómo va a ser la gestión del transporte escolar y de los servicios complementarios, aulas matinales, comedor, actividades extraescolares. Tendría que ser igual un transporte escolar, un servicio complementario en el que se pueda mantener la distancia, que va a ser de 2 metros a partir de ahora, y que tenga todas las medidas de seguridad y de higiene que se va a exigir a partir de ahora en todos los centros. Entonces sería muy importante poder cumplir todas estas cosas. También, por ejemplo, otro tema importante que exigimos cuando hemos empezado a la fuerza con esta teleenseñanza, que no nos ha quedado otro remedio, nos hemos dado cuenta de todas las necesidades que hay digitales y de herramientas, de plataformas digitales, por ejemplo, porque nunca habíamos tenido una situación como la de ahora. Y es verdad que esta situación nos ha hecho ser más conscientes de la gran brecha digital y social, porque sobre todo es social, que es presente en nuestra sociedad, de la que es fiel reflejo la educación, la comunidad educativa. Entonces, ahora que sí que podemos tener un poco más de tiempo y se puede planificar un poquito mejor que cuando nos ha cogido esta pandemia y el estado de alarma en el mes de marzo, sí que se deberían poner los medios para poder aumentar estas capacidades y estas herramientas digitales, por si esto vuelve a pasar en algún momento y vuelve a haber algún rebrote, que estemos todos preparados suficientemente para poder dotar a todos los centros de herramientas y plataformas digitales que sí que estén operativos de verdad, y poder tener otros medios disponibles para poder suplir y para poder solucionar esta brecha digital y social, para poder estar preparados para si esto vuelve a pasar. Esto sería la exigencia más importante. Otra cosa también que nos parece bastante importante y que ha surgido en este momento es que la escuela tiene que ser un espacio educativo de formación, no un espacio donde se puedan estar los menores y que puedan estar ahí como en un contenedor y ya está. Porque no, debería ser y es un espacio de formación importantísimo, sobre todo en las edades más tempranas. Entonces, no nos parece que haya sido una buena idea proponer un plan de desescalada, empezando precisamente por la educación infantil y hacerlo que sea de una forma voluntaria con alumnado de 0 a 6 años, que es el alumnado que puede ser, en el que puede ser más complicado mantener esta distancia de seguridad de la que estamos hablando, imposible mantener que no se acerquen entre ellos, que no se quieran tocar, que no se quieran abrazar, que no quieran jugar entre ellos. Entonces nos parece que no puede ser la excusa la conciliación, sino que se deben poner de verdad medidas de conciliación a los trabajadores, pero que no puede ser que la medida de conciliación sea solamente abrir la escuela voluntariamente y que estén ahí el alumnado, porque no pueden, porque no se les dé otra medida de conciliación. Entonces sí que de verdad nos parece que esto debe estar mejor pensado, y no solamente pensar el cuándo, que ahora mismo no nos parece lo importante, porque las clases han continuado en todo momento, sino que nos parece muy muy esencial centrar en que el debate tiene que ser el cómo volver a las clases presenciales con garantía, y no tanto el cuándo. Eso es lo que nos parece más importante, y sobre todo destacar, pues lo dicho, la ratio, el aumento de plantilla y el aumento de la inversión en educación, que nos parece un tema primordial, desde luego, en todos los momentos, pero más en este momento, que nos hemos dado cuenta de lo importante que es la educación pública, y que sea una educación pública y de calidad de verdad. Thank you. vez contra la misma pared. Ahora está escrito mi nombre y ya no se puede borrar. Mojaron de tus ojeras, se recoleta un pez. Pero ahora que la vez no puede respirar. El cielo me repite que no confía en el mar. Por muchas olas que mande, ninguna se queda en ti. Y se traga a las personas y solo devuelve sal. Y su puñado de espuma te rompa a morir. Y cuando más cerca estaba de encontrar una arruga en tu corazón donde viví, solamente se escondía una equivocación. En la hora, en el lugar o simplemente en mí. Y esa huella de mi mano es solamente piel, que se derritió esa noche y luego no curó. Le pregunto a los conserjes dónde hay que firmar para denunciar al destino, pero el destino fui yo. Y ahora duelen tantas horas desde que yo ya no sé cómo picaban tus ojos cuando se abran de ilusión. En aquella habitación llena de muebles para tirar. Hace siglos de todo eso y de filas para mí. Y por si acaso también nadie me estás escuchando tú, que sepas que sigo estando más o menos casi igual. Le sigo teniendo mucho más miedo a la luz que se cuela en la ventana que a la oscuridad. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. A continuación reproducimos el comunicado Manifiesto por los Servicios Públicos aparecido en la web plandechoquesocial.org. Los servicios públicos están a nuestro lado desde que nacemos y nos acompañan en toda nuestra vida. Garantizan derechos fundamentales como la educación, la salud o la protección social. Por eso, cuando recortan servicios públicos, recortan nuestras vidas, nuestra dignidad. Por eso, cuando privatizan servicios públicos, venden parte de nuestras vidas y nuestra dignidad para que alguien haga negocio a costa de todas. Por eso, cuando hay gente que queda excluida de los servicios públicos, nuestra sociedad es más injusta. Una sociedad que invierte en servicios es más democrática, está más cohesionada y preparada para afrontar dificultades. Por eso la educación, la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, el transporte público, el agua, las telecomunicaciones, tienen que llegar a todas las familias, a todos los ámbitos. En la actualidad, esto no es así. Los servicios públicos están infradotados, son insuficientes, excluyen procesos necesarios y no alcanzan a todos los territorios, dejando especialmente desabastecido al medio rural. La privatización que han sufrido muchos de estos servicios ha supuesto una pérdida de calidad y un aumento de las contrataciones precarias, mientras que han enriquecido a las empresas que lo gestionan. España está por debajo de la media de la Unión Europea en gasto sanitario, educativo, de protección social, de vivienda o de servicios públicos generales. Otros gastos necesarios, como los de la lucha contra la violencia machista o la pobreza infantil, siguen estando lejos de lo necesario para abordar estos problemas. En el caso de la sanidad, entre 2010 y 2017, el Estado español perdió más de 12.000 camas de hospitales a pesar del aumento de la población. En la actualidad, el Estado español es el 25º país de la Unión Europea al respecto. El personal de enfermería se sitúa en el puesto 18 de los 23 países europeos. En el informe State of Health in the UE, España, Perfil Sanitario Nacional 2019, la Comisión Europea advierte que una importante parte de los profesionales sanitarios tienen contratos temporales, lo que aumenta la tasa de rotación del personal. Además, los conciertos público-privados han derivado parte del gasto sanitario a beneficios empresariales. En la Comunidad de Madrid, una de las regiones más privatizadas, donde la crisis de la COVID-19 ha sido más aguda, se han construido 7 hospitales de concesión privada, con sobrecostes calculados en 3.500 millones de euros, pero en total disminuyó el número de camas. Por desgracia, la crisis de la COVID-19 ha demostrado que no se puede atender una emergencia en condiciones porque los servicios públicos, que ya estaban desbordados, no están preparados. La infradotación de hospitales y residencias de mayores, el poco personal sanitario, la falta de camas, las pocas ayudas a la dependencia, con más de 425.000 personas en lista de espera, o la precariedad de los servicios sociales, con recortes de 2.200 millones de euros en 2013, han dificultado la actuación ante una emergencia ya no solo sanitaria, sino social y alimentaria, en el que se prevé pasar de 6 millones de personas atendidas en servicios sociales a más de 10 millones antes de acabar el año. El personal sanitario ha trabajado con una falta de seguridad absoluta. Esto no es de recibo cuando da la cara día a día tratando de salvar el máximo de vidas. La pandemia está siendo especialmente cruda en las residencias de mayores, un sector altamente privatizado, en torno al 85% son residencias privadas y cada vez más están en manos de fondos de inversión, en el que se lleva años denunciando el mal estado de las instalaciones, la situación del personal, escaso, saturado y mal remunerado. De hecho, la Fiscalía investiga a 38 residencias de España, 19 de ellas en Madrid, donde se ha producido la mayor mortandad, en torno al 70% de las muertes por COVID-19 de la región. Queremos medidas de choque urgentes que aseguren la mejor atención para las personas que necesitan esos servicios, muchas de las cuales se han quedado excluidas, como por ejemplo el alumnado sin acceso a internet. Queremos la protección adecuada de quienes están en primera línea, de quienes nos han mantenido como sociedad, los denominados servicios esenciales, especialmente el personal sanitario y las residencias. Demandamos recursos de protección individual y colectiva no defectuosos, test y diagnósticos efectivos para personas trabajadoras y medios adaptados a las condiciones de crisis. Queremos además la reversión de las privatizaciones y el aumento de la inversión para que los servicios públicos sean universales y de calidad, garanticen condiciones laborales dignas y fomenten una sociedad más justa socialmente y sostenible ambientalmente. De esta crisis solo podemos salir si reforzamos los servicios públicos. Por eso rechazamos los recortes y los planes de austeridad impuestos por la Unión Europea que llevamos sufriendo una década y que tanto estamos padeciendo ahora. Apostamos por la ampliación de lo público en ámbitos como la investigación, la vivienda, la banca, la energía renovable o las infraestructuras agroalimentarias, para asegurar que la recuperación económica favorece a la ciudadanía. Os recordamos también que en nuestra ciudad el Sindicato de Inquilinas, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, CNT AIT Granada, Stop Represión, Mahón, Ayuntamientos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, USTEA, Stop Desahucios, la Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas y otras organizaciones políticas se han sumado a este plan de choque social. Eres de barrio de sal, de barrio de socavón, una plaza que se aburre de cientos de miles de días de sol. Eres de noche colgada, vuelve rojo amanecer. Cuando los perros se comen despacio las pulgas más bobas, y sé que yo siempre seré la principal candidata para un hueco entre tus muelas, y con eso ya me basta. Básicamente mi sed, vi el pedrusco angular dentro de esta garganta que grita, que escupe toda soledad. Eres tatuaje en la piel, piel y beso en espiral. Desde que te conocí me grita, me escupe la soledad de tanto ser. Ya no soy, eres lo mejor que hace para vivir, va bien poco, pero bien. Pero sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. En la mañana de hoy, día 7, ha habido un intento de desahucio en Fuente Vaqueros. Esto es Desahucio Granada 15M, nos envía un audio comentando la situación. Buenas noches, pues gracias por darnos la posibilidad de explicar y comentar el caso que hemos tenido de conocimiento, porque esta mañana se ha puesto en contacto con nosotros una familia que vive en Fuente Vaquero, en la cual esta familia denunciaba que se encontraba a las puertas de la vivienda donde estaba la policía local, amenazándolos con que se fueran, con desahuciarlos, con echarlos a la calle. Ya parece que habían estado el día anterior, le habían dicho que se tenían que ir y que si no iban a venir el día siguiente, para echarlo a la calle, y en efecto han cumplido su palabra y hoy se ha presentado la policía local, pues bueno, un poco para amenazarlos con que se tenían que ir. Todo esto sin que hubiera por parte de la policía local ni esgrimieran ni enseñaran ningún tipo de orden judicial ni ninguna denuncia por parte de los propietarios de la vivienda, de tal manera que, claro, según nos contaba la familia, pues la situación era de una policía local que se convierte en juez y que dicta una sentencia por la cual una familia tiene que irse de una vivienda, ¿no? Claro, cuando se han puesto en contacto con nosotros, pues rápidamente hemos intentado buscar algunas soluciones, hemos intentado llamar a juzgado de guardia, pero también hemos puesto en contacto con los responsables municipales, con la teniente de alcalde y con el alcalde, que básicamente un poco la respuesta que desde estos responsables políticos nos han venido a plantear, es algo así como que por qué damos credibilidad al testimonio de esta persona y no a lo que tenía que ser la policía local, ¿no? Que ellos cómo iban a poner en duda el que la policía local estuviera haciendo lo correcto. A su vez también ellos decían, porque parece que conocían a la vecina que nos había llamado, que bueno, que si había hecho algo ilegal, pues que la policía estaba haciendo lo correcto. De nuevo, el alcalde se convertía en el juez, se convertía en el que dictaba la sentencia, en una situación que a todas luces es intolerable, porque bien está que nos encontramos en una situación de confinamiento, con un estado de alarma, pero eso no hace que todos los derechos, todas las garantías judiciales se tengan que respetar al máximo, de tal manera que si la denuncia que esta familia nos hacía es correcta, pues de ninguna manera se podía permitir la actuación que la familia denunciaba de la policía local, ¿no? La conversación con el alcalde, pues al final ha derivado en que no ha habido ningún tipo de solución por su parte, sino que se ha desentendido, más allá de decir que si esta vecina quería hablar con él, pues ya sabía cómo podía hacerlo. Le hemos pedido que nos facilitara el teléfono de la policía local para hablar con ellos. Se ha negado. Es verdad que se ha llamado a la policía local y desde la policía local lo que se ha hecho es que quiénes éramos para hacer esa llamada. Y también nos han colgado, con lo cual lo que hemos encontrado esto en todo momento una actitud de falta de colaboración, de falta de humanidad, incluso por el tema de buscar soluciones, porque nosotros no entramos, no queremos entrar a la cuestión de si esta persona tiene que dirigirse o no a servicios sociales, o si esta persona tiene que hablar o no con el alcalde o con quien corresponda. Esa es una cuestión que el plano en el que se despliega es otro distinto. La cuestión a la cual nosotros nos queríamos referir era pedirle al alcalde que confirmara, que verificara si la actuación que esa familia denunciaba por parte de la policía local se estaba llevando a cabo o no, y si eso era así, pues invitarle a que de alguna manera mediara y planteara que eso no eran las formas para las cuales se tuviera que llevar a cabo las actuaciones que fueran, ¿no? La única respuesta por parte del señor alcalde ha sido el animarnos a que si pensábamos que eso era de esa manera, pues a que denunciáramos. Y en efecto, pues lo que se están dando ya los pasos es para ponerse en contacto con el juzgado de guardia, pues para denunciar esa situación, porque según nos contaba la vecina, la policía local decía que le iba acompañada al parecer de algunos operarios municipales y estaban animando a que tapieran la puerta con la familia dentro. Yo creo en un intento de amedrentarla, de asustarla, para que se fueran, ¿no? Sí que parece que lo que han terminado de hacer es cortarle la luz y el agua, de tal manera que la familia no pudiera permanecer en esa vivienda, ¿no? Quizá por yo no extendernos más, pero claro, la situación en la que nos encontramos, como decíamos, con un estado de alarma, por el cual con los juzgados funcionando a niveles mínimos y con un panorama de desahucios suspendidos, evidentemente eso es una situación que no se podía tolerar, que hay que garantizar que el derecho a la vivienda se pueda seguir siendo efectivo, y evidentemente por nuestra parte lo que hemos animado a esta familia a denunciar, y lo que al final ha pasado es que la policía local, pues yo entiendo que por esa continua llamada al ayuntamiento, al alcalde, a la teniente de alcalde, a la policía local, diciendo que se iba a hablar con, se iba a llamar al juzgado, pues todo eso habrá hecho que al final la policía local ha desistido de esa actuación que estaban llevando a cabo, y vamos a ver en qué queda el tema, pero insistimos en una cuestión. Si la policía local tiene que denunciar a esta familia, pues que lo haga. Esta familia podrá defenderse judicialmente como corresponda y ya está, pero de que ninguna manera se puede permitir y es intolerable, y lo que de ninguna manera ningún responsable institucional como un alcalde puede mirar para otro lado es que se permitan actuaciones por parte de la policía local como esta, que si se confirman por parte de con los pasos que vamos a dar, si se confirman este tipo de actuaciones que está denunciando la familia, pues evidentemente habrá que pedir responsabilidades. Y hombre, un alcalde no puede decir es que vosotros no conocéis esta familia lo que es y tal y cual, como si nosotros tuviéramos que ser los jueces, o como si él fuera el juez que permite y que avala de alguna manera, o se desentiende o mira hacia otro lado respecto a actuaciones de la policía local que se están denunciando, y que lo mínimo que tenía que hacer es intentar confirmar si eso es así. Ya está, esto es un poco la descripción de lo que ha sucedido hoy, que con todo este panorama, pues lo que hay que reiterar es que hay que seguir atentos y vigilantes, pues para que el derecho a la vivienda de las familias pues se siga respetando, y no se puede base a esto, pues permitir actuaciones como la que estamos planteando. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con la sección de convocatorias. En este caso, convocatoria, una única convocatoria para este domingo 10 de mayo a partir de las 8 de la mañana, que Radio Almaina se sumará al primer cadenazo ibérico de las radios libres, una emisión en cadena a modo de maratón con 15 horas de emisión de programas producidos especialmente para este cadenazo por las radios libres y podcast participantes. Se trata de un acercamiento a la nueva anormalidad creada por la crisis del coronavirus desde la visión de los medios libres. Este maratón de radio terminará con una mesa redonda que contará con la participación de las radios y podcast participantes y otros podcast, medios digitales y escritos como El Salto Diario, El Topo Tabernario, Caos en la Red, La Marea, La Mosca TV, La Linterna de Diógenes, Onda Expansiva, Diario de Cuarentena Sonora y Colectiva y Todo por Hacer, donde debatiremos sobre el papel de la comunicación alternativa, el actual estado de alarma y en la nueva anormalidad. Podrás escuchar este primer cadenazo de las radios libres en el 88.5 de la FM Granadina o en la web radioalmaina.org. En la entrada en la web de este programa podréis consultar la programación prevista y dejaremos también el enlace a un artículo aparecido en El Salto periódico donde hablan del origen de este cadenazo radiofónico. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco En Familia, de la banda Cuesta Abajo. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hasta aquí este InfoAlmaina número 147. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Los grandes medios de comunicación son financiados por conglomerados económicos para potenciar sus propios intereses. Es por ello que difícilmente apareceremosles nadie como titular, a menos que sea para justificar sus mensajes de odio y segregación. Por eso, te invitamos a participar o financiar el proyecto de Radio Almaina, Radio Libre de Granada. Radio Almaina necesita de tu apoyo económico para sostener los gastos de equipos e infraestructura. Puedes hacer una aportación puntual o periódica, individual o colectivamente. No odies los medios, crea tus propios medios. Para más información, visita radioalmaina.org y selecciona Hazte Socia o visítanos en la Biblioteca Popular Hermanos Quero. Desde InfoAlmaina esperamos volver pronto a las calles. De momento, los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego.